Capítulo 192. Resumen del capítulo anterior. Balam y yo ya nos conocíamos, papá. ¿Se conocían? ¿Pero de dónde? Tuvimos una relación cuando fui sacerdotisa de Asera. Balam me impuso una condición para ayudarlos a huir. Que acepte casarme con el rey. Yo solía adorar a los dioses madianitas. Este tatuaje es de esa época. Fue justamente escuchando al sacerdote Yetro hablar del dios de Israel en mi aldea que me encantó su creencia. Después Coré me habló de las plagas de Egipto, del Mar Rojo, el pan que cae del cielo. ¿Y entonces? ¿Ya hablaste con tu hermana? Sí, ya está todo acordado. Ellos se van y yo me quedo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Y sobre nuestro invitado? ¿Qué has decidido? No te lo dije, ¿verdad? Ordené que le sirvieran también una cena majestuosa con aquel plato especial del que hablamos. Creo que tendrá el efecto deseado. Un guardia y un criado que porta una bandeja se dirigen a la celda. Adira entra en la sala del trono, adornada con hermosas joyas y vistiendo un elegante conjunto. Yetro permanece recluido. Sus majestades reciben a la invitada y se sitúan alrededor de una mesa grande, repleta de un variado menú. El ayudante de cocina sirve la cena al cautivo. Buen provecho. Muchas gracias. Y se retira respetuosamente. Solo no entiendo una cosa, tía. ¿Cómo vamos a huir? En el harén. ¿Huir? Tania escuchaba. ¿Quién está pensando en huir? El anciano madianita se dispone a probar un preparado delicioso, elaborado con esmero por los cocineros reales. Hunde la cuchara entre las jugosas hortalizas que complementan el asado y extrae una pequeña porción que se lleva a la boca, deseando saciar su apetito. De repente, la duda le impide comer. Deja el cubierto sobre el plato y se levanta de la mesa. Zípora cena con su familia. ¿Crees que mi papá está corriendo algún tipo de peligro? Yetro es un hombre muy respetado en Madian. No haría nada contra él. Yetro es tu suegro, hermano. Y mucha gente debe tener miedo del líder que liberó a los hebreos de la esclavitud y derrotó a los ejércitos egipcios y amalequita. Y la noticia ya debe haber corrido por el desierto. Sí. Incluso mi propio padre me trajo aquí con nuestros hijos porque la noticia llegó a Madian. Del mismo modo, otros pueblos ya deben saber que vamos camino a la tierra prometida. Tierras ya ocupadas por otros pueblos. Sí, me gustaría ir a Madian a averiguar, a hablar con Yetro. Pero en este momento no puedo dejar la construcción del tabernáculo. Puedo ir en tu lugar. Gracias, hermano, pero tú tampoco puedes ir. Eres el sumo sacerdote y tus hijos te ayudarán. Es mejor que todos permanezcan en el campamento. Yo quisiera ir. No te voy a dejar viajar por el desierto, Zípora. Es un lugar muy peligroso. En la torre, su suegro reflexiona a la luz de dos antorchas que proyectan resplandores en las paredes. Vuelve a sentarse ante la carne de ave recién cocinada de aspecto irresistible. Recoge el bocado y entra. No lo probaría si fuera usted. Balam. Puede estar sabroso, pero no podemos saber qué tipo de condimento el soberano de Moab le pidió que usara al cocinero real. Desiste. Adira observa intrigada un exótico manjar. Son huevos de avestruz. Los mandamos traer de muy lejos. Los mandé a preparar especialmente para esta cena. Espero que te gusten. Ella introduce una cucharilla larga por un hueco practicado en la cáscara y saborea el contenido. No los conocía, muy buenos. ¿Y los niños cómo están? Muy tristes. Mira a Balak con autoridad. Destrozados por su pérdida. Voy a ordenar que les lleven juguetes, para que se distraigan. No creo que un juguete les traiga alivio para el dolor que están sintiendo. Comprendo. Perdón. Aún estoy muy alterada. No tienes que disculparte. Sabemos que fue un golpe terrible. Por favor, no me lo tomen a mal, pero les pido permiso para retirarme. Es natural. Tal vez haya sido un error invitarte a... Se yerguen. Adelante. ¿Quieres que te acompañe a tu cuarto? No, gracias. Se marcha apresurada. Está sufriendo. ¿No te dije que no sería fácil? Su presencia dejó de resultarle útil al rey sacerdote. La verdad pasó a ser un estorbo. Mejor no coma ni beba nada que venga de la cocina del palacio. Yetro se levanta molesto, dispuesto a confrontarlo. ¿Qué es lo que quieres, Balam? ¿Por qué me dices todas estas cosas? ¿Piensas que creo que realmente te importo? El hechicero se aparta e inspecciona cada rincón, buscando entre la hierba seca esparcida por el suelo. Halla una rata oculta y la coge con la mano. Mire quién vino a compartir la cena con usted. Pobrecita, debe estar hambrienta. La coloca encima de la bandeja. En el harén. ¿No me van a explicar lo que sucede aquí? ¿Sabes cómo son los niños, no, Tania? Ellos imaginan tantas cosas. Están tristes, sufriendo por la pérdida de su padre. Quieren volver a casa. Pero les dije que no podemos irnos, que necesitamos encontrar a su abuelo. Y ellos dijeron que van a huir, fue eso. Es verdad. Por mí, huiría hoy mismo. Hay muchos mercaderes de paso por esta región. Les encantaría encontrarlos solos en la calle. Estoy segura de que los venderían como esclavos en los reinos vecinos en un chasquido de dedos. Trata de asustarlos. Dulces sueños, niños. Se inclina. Con permiso. Y se retira. No me gusta esa mujer, tía. Ni a mí. No le hagan caso. Saldremos de aquí juntos. Prometo que nadie va a hacerles ningún daño. Pero ya lo vieron. No podemos hablar sobre eso. Nadie puede descubrir nada de nuestra fuga. ¿De acuerdo? Corey termina de enterrar la recompensa. Listo. Ya podemos volver al campamento. Seguro Moisés enviará a alguien a Madian. No tengas duda de eso. Tienes que ofrecerte para ir. Moisés desconfía de mí, Sur. Desconfiaba, pero ya no. Tienes que demostrarle cuánto quieres ayudar. Él mismo querrá ir para allá. Es el padre de su mujer. Moisés está muy ocupado construyendo la casa de Dios. Todos aquí son indispensables. ¿Estás diciendo que yo no? No. Estoy diciendo que solo tú puedes ir a Madian. De lo contrario, estamos perdidos. Puedo enviar a Ur y Aldad. Son de confianza. Los dos tienen bastante edad. Y es una caminata larga, hermano. Sí. Y Ur es un artesano excelente. Su ayuda será de gran valor para Bezalel y Oliab. Eso es cierto. Bueno, si pensamos de esa manera, todos están involucrados en la construcción del tabernáculo. De algún modo... Miriam entra enfadada. ¿Todo bien, hija? Todo. Yo me voy a dormir. Jocabed se alza preocupada. ¿Qué le pasa? Con permiso. Corre tras ella, aparta la cortina del cuarto y la encuentra sentada en su lecho. ¿Qué pasa, hija? Nada, es solo una basura que me entró al ojo. ¿Ah, sí? Se seca las lágrimas y su madre se sienta enfrente. ¿Y puedo saber el nombre de esa basura? Disimula. Vamos, hija. Dime, ¿qué te puso tan triste? Ur. Ur y Radina. Los vi juntos, felices de la vida. ¿Y cuál es el problema? Todos están contentos y animados con la construcción del tabernáculo. Creo que él está interesado en ella, madre. ¿Solo porque ellos estaban hablando? Ay, ellos se conocen desde Egipto. Vivían en el palacio, eran amigos. No era solo amistad. Pero tienes razón. No hay ningún problema porque tampoco quiero saber de Ur. Miriam, te estás comportando como una niña mimada. Deja de lado ese orgullo. Lucha por tu amor. ¿Cómo? Demuéstrale que lo quieres. ¿Estás diciendo que me le ofrezca? Claro que no. Hay formas de que una mujer honesta atraiga la atención del hombre que ama sin ofrecerse. Pero ese es el problema, madre. No sé cómo hacer eso. Me pongo muy nerviosa y en vez de decir algo amable... Toma sus manos. ¿Qué hago, madre? Calma, querida. Con empeño y paciencia... Vas a aprender. Se miran y abrazan con ternura. Balam descubre al roedor muerto entre la comida y lo coge por la cola, suspendiéndolo en el aire. La comida estaba envenenada. Seguro el rey planeaba contarle a sus hijas que lo encontró muerto. O mejor, que no lo encontró. Así no tendría que mostrar el cuerpo. Y así le dejaría el camino libre a Balak y él seduciría a su hija, se casaría con ella. La pobre viuda Adira. Sí. Está claro que debemos salir de aquí lo más rápido posible. Pero quiero llevarme a Betania conmigo. Ya hablamos sobre eso. Mi condición para sacarlos de aquí es que ella se quede. Betania no quiere irse. Quédese tranquilo. Yo cuidaré de ella. Así como cuidaste de ella en el pasado. Esta vez será diferente. No confío en ti. Aceptamos tu propuesta. Pero ¿quién me asegura que en el camino el rey no ordenará seguirnos y matarnos? No puedo garantizar nada. Pero como usted ya vio, si se queda en el palacio, también morirá. Si huye, al menos tendrá posibilidades de escapar. De salvar a parte de su familia. Esté listo cuando yo regrese. Se marcha, dejándolo solo. Coré regresa al asentamiento nómada y recorre los pasillos arenosos entre tiendas agrupadas opuestas entre sí. Camina discretamente bajo las antorchas en llama que iluminan el camino, dirigiéndose a su hogar. Zur lo sigue, manteniendo una buena separación para no levantar sospechas. Vina y sus hijos cenan. ¿Dónde estabas? Fui a despejarme, a ver la luna. Está bonita. No deberías meterte en problemas. Yo no me metí en problemas. Latán entendió todo mal y abrió la boca de más. ¿Y el forastero? ¿Dónde está? Buenas noches. Shalom. Shalom. Mira a la señora con respeto y se sienta con ellos. Quiero pedirles disculpas por las molestias ocasionadas por todo este malentendido. Mi intención jamás fue perjudicar a Coré, y menos a su familia que me ha recibido también. Todo está bien, Sur. Come con nosotros. Le sirve un tazón lleno de un puchero con carne y maná. ¡Qué delicia! Nunca comí una sopa tan sabrosa. ¿Te parece? Divina. Coré tiene mucha suerte de estar casado con una mujer tan valiosa. ¿Oíste eso? Este hombre sabe de lo que habla. ¿Puedes creer que él nunca elogia mi comida? Ah, probablemente porque ya se acostumbró a lo bueno. Sonríe agradecida. No me voy a quedar mucho más tiempo aquí. Por eso pronto dejaré de molestarlos con mi presencia. Tú no nos molestas. Puedes quedarte el tiempo que necesites. ¿Quieres un poco más? Por favor. ¿Qué haces, Vina? Tiene que alcanzar para mí. La noche se cierne sobre Kir y Adira vuelve al harén. ¡Mamá! La abrazan. ¿Cómo estuvo la cena? ¡Horrible! Apenas pude mirarlos. ¿Hablaste con Atán? Todo está listo. Ahora solo debemos esperar la señal de Balam. Tania desviste a la reina. La mujer está muy asustada. Balak deberá tener paciencia para lidiar con ella, si quiere que las cosas se den con más suavidad. Sus hijos también están asustados. Hasta hablaron de huir. ¿Huir? Fue lo que oí. La tía no le dio tanta importancia. Son tonterías. ¿Tonterías? Tania, no me gustan los niños. Generalmente son irritantes y molestos, pero poseen una sinceridad desconcertante. ¿Por qué dirían eso si no fuera cierto? Retira las joyas, se levanta del tocador y sale del aposento en busca del marido. El poderoso mago atraviesa un pasaje custodiado por soldados que hacen guardia en el interior del torreón, pero se detiene pensativo y regresa sobre sus pasos, dirigiéndose de nuevo al calabozo en busca del prisionero. Elda entra en el despacho de Balak. Debemos reforzar la guardia. ¿Por qué? Ellos pueden estar planeando huir. Tania oyó un comentario de los niños. ¿Huir? Tú siempre exagerando. Ellos pueden desearlo, pero nunca lo harían. No lo sé, pero debemos... Dos mujeres y dos niños serían capturados tras dar unos pasos. Y cuando se enteren de que su padre está muerto, no querrán salir del lugar donde se sentirán protegidos. Hablando de eso, ¿crees que a Jethro le haya gustado la cena? Buena pregunta. Ve a la celda del sacerdote y tráeme noticias. Sí, señor. Ah, y ordena reforzar la guardia. Por las dudas, no me cuesta seguir los consejos de mi amada esposa. Se besan. Voy a verificar cómo están nuestras huéspedes. En la celda. Los planes cambiaron. ¿Qué planes? ¿De qué estás hablando? Si el rey lo quería muerto, eso es lo que va a tener. Natán recorre el área de acceso exterior a la residencia de mujeres. Pero la cojera que padece lo fatiga, obligándolo a sentarse en la base de una columna, mientras aguarda paciente para reunirse con Betania, Adira y sus hijos. Sin embargo, la familia simula gozar de un merecido descanso. La reina entra al harén y se acerca desconfiada para cerciorarse de que sus invitadas se hallan presentes sin nada que lamentar. Los cuatro yacen acostados en su lecho, relajados y con los ojos cerrados. Tras asegurarse de que descansan plácidamente, se retira en silencio y regresa a su aposento. Pero las madianitas se incorporan con cuidado. Esperan hasta que su majestad se aleja y los niños las miran en silencio. El rey ya debe haber enviado oficiales a verificar si su plan de envenenarlo funcionó. Si huye y no lo encuentran aquí, irán a buscarlo inmediatamente. Será muy difícil escapar. No llegaría muy lejos. Es verdad. Contaba con que la fuga sucedería mientras todos estuvieran dormidos. Así se darían cuenta de todo por la mañana. Pero ahora, el plan que elaboré ya no funcionará. ¿Y qué haremos ahora? Tuve una idea mejor. ¿Qué idea? Usaré mis conocimientos para hipnotizarlo. Se sienta a su lado. Va a parecer estar muerto. Hasta su respiración quedará suspendida, pero solo por un corto tiempo, sin que eso lo perjudique. Para mí será más fácil sacar un cadáver del palacio. ¡De ningún modo! Se yergue intrigado. No voy a permitir que tú tengas control sobre mi mente. Lo señala. Confíe en mí, sacerdote. Aunque lo hiciera, solo Dios tiene acceso a mis pensamientos. Nadie más. ¿No comprende que no hay alternativa? Lo siento mucho, pero no lo haré. Muy bien. Se levanta pensativo. Entonces, hagamos esto. Acuéstese en el piso. Finja que está desmayado y no se levante por ningún motivo. El oficial le reportará todo al rey, quien pensará que el veneno está haciendo efecto. ¿Y después? No voy a poder fingir eternamente. Me llamarán para examinarlo. Yo le daré una pócima que tiene un efecto paralizante. caerá en un sueño profundo y yo diré que está muerto. Todos lo creerán. ¿Acepta eso? Sí. Me parece razonable. Muy bien. Pronto estará lejos de este palacio. El inmenso pilar flamea frente al Sinaí y Aarón habla con su hijo. Eleazar. Shalom, papá. Shalom. Se sirve un vaso de agua. ¿Dónde están tus hermanos? ¿Fueron a dormir? Y bebe. ¿Qué pasa? ¿Sucedió algo? Sí. Moisés decidió enviar a alguien a Madián a ver si su suegro está bien. Todos están un poco tensos. Mi madre, mi hermano, Zípora, principalmente. Lo imagino. Si quieres, puedo ir. Gracias, hijo. Pero no. Tú, tus hermanos y yo no podemos alejarnos del campamento. Debemos permanecer aquí. Hay mucho que aprender. Nuevas responsabilidades. Nuevas obligaciones. Ahora todo nuestro pueblo nos estará buscando, esperando orientación, una palabra de fe, un ejemplo de conducta. Dios está construyendo una gran nación, hijo. Y somos parte de eso. Sí, es verdad. Se sientan a una mesa sobre la que arde una pequeña vela. ¿Qué pasa? ¿No estás feliz? Sí, sí, claro. Pero es que... Te confieso que estoy muy preocupado por Nadav y Abiú. ¿Crees que aceptarán las restricciones que exige el sacerdocio? ¿Acaso sabes algo? No. No, pero conozco a mis hermanos. Y tú sabes cómo son. Sí, sé muy bien cómo son. Pero soy optimista. Confío en que asumirán esas responsabilidades. Sí, espero que sí. Pero si al final no lo consiguen. Hijo, seremos las únicas personas, además de Moisés, que estaremos cerca de Dios. Nos ocuparemos de la purificación de nuestro pueblo para que tengan limpio el corazón ante el Señor. Por eso nuestro modo de vida debe ser cada vez más puro. Lo sé, eso ya lo sé. Pero aún no has respondido mi pregunta. ¿Qué sucede si fallan? La cuestión causa temor. Y el padre se angustia. Sin saber qué responder. Algunas faltas graves pueden ser castigadas con la muerte. Moisés visita a los joyeros y Zelofejad duerme con Abigail en su cuarto. Zelofejad. Ella despierta y se sienta. ¿Qué es eso? Zelofejad. Mi amor, despierta. ¿Qué pasa? Creo que es la voz de Moisés. ¿Moisés aquí? Sí, y te está llamando. ¿Qué será? Disculpen por aparecer tan tarde por la noche. No quería molestar. Nada de eso. No es ninguna molestia. Estábamos hablando, animados por el primer día de trabajo. Es verdad. Estoy tan emocionado que no sé si podré dormir hoy. Menos mal. ¿Moisés? Zelofejad, necesito hablar contigo. No pude esperar hasta mañana. Dime. No sé si están enterados, pero... Sur el Madianita, a quien acogimos en nuestro campamento, fue acusado de ser espía. ¿Espía? No estábamos enterados de nada. Sí, pasamos todo el día aquí puliendo piedras. Josué me contó algo sobre eso. Dijo que fue un malentendido. Sí, de hecho. Datán oyó a Sur y Corea hablando de que mi suegro habría hecho una alianza política. ¿Una alianza? Eso no parece algo que Yetro hubiera hecho. Fue lo que pensé, Ur. Y felizmente ya todo está aclarado. No pasó de un rumor que el viajero oyó en el desierto. Pero aún así quiero asegurarme de que mi suegro esté bien. La noticia me preocupa. Desde luego. Y ¿Cómo podemos ayudar? Bezalel y tú tienen conocimientos más específicos. Solo ustedes pueden trabajar en la confección de joyas y metales preciosos. La construcción del tabernáculo no puede parar. Aarón y mis sobrinos tienen muchas obligaciones y Eldad ya tiene una edad avanzada. Así que pensé en Zelofehad. Debe ser alguien de mi más absoluta confianza. Claro, Moisés. Agradezco tus palabras y puedes contar conmigo. Perfecto. Mañana quiero que salgas con Josué con rumbo a Madián. Debo saber si Yetro está bien, si necesita ayuda y si esta historia es verdad o no. Acepta el encargo. No te preocupes, Moisés. Yo iré allá. Muchas gracias, amigo. Sabía que podía contar contigo. Serás mis ojos y mis oídos. Zípora bebe abstraída en sus asuntos. Yocabed regresa al espacio principal. ¿Qué pasa con Miriam? ¿Ella está bien? Sí, está bien. No es nada serio. Es que ha estado muy sensible últimamente. Creo que tiene celos de Ur. ¿Celos? Bueno, yo le dije que no siguiera haciéndosela difícil con él. Sí, yo creo que en el fondo Miriam no sabe lidiar muy bien con lo que siente. Entiendo, yo... Se sientan. Yo tampoco sabía. Me costó mucho aceptar el amor que sentía por Moisés. Al principio hasta parecía una pantera brava, queriendo alejarlo, pero... Ahora confieso que tenía miedo de mis sentimientos. Pues creo que es exactamente eso lo que le está sucediendo a Miriam. Suegra, me gustaría mucho poder ayudarla, pero siento que ella está un poco incómoda conmigo. Ten un poco de paciencia, Zípora. ¿Y Moisés y Aarón? Aarón volvió a su tienda y Moisés fue a buscar ayuda. No te preocupes, no debe ser nada. Tu padre y tus hermanos deben estar bien con la ayuda de Dios. Balam entra en el calabozo. Yetro permanece inmóvil en el suelo, adoptando una postura rígida semejante a una estatua. El hechicero coge la bandeja con comida de la mesa y tira los alimentos, esparciéndolos por el piso, para crear la falsa sensación de una caída mortal por envenenamiento. Luego tapa el ratón con la servilleta, pero escucha pasos y se oculta en una esquina oscura. Llega el soldado y descubre el suceso. Se agacha tratando de reanimar el cuerpo, que no reacciona, y corre a informar al rey. El mago sale del escondite y el anciano se incorpora sin decir nada. Al rato, en el despacho del soberano. ¿Inconsciente? ¿Estás seguro? Sí, señor. Estaba respirando, pero no despertó. El plato de comida estaba tirado en el piso. Gracias por la información. Ahora ve a buscar a Balam y pídele que examine al sacerdote. Sí, señor. El militar se inclina y obedece. Pero al salir, se cruza con Elda, que es testigo de su declaración. ¿Feliz? Casi. Falta poco para que Yetro esté muerto. ¿Y en el harem cómo están las cosas? Todo en orden. Tenías razón. Me preocupé en vano. Sin padre ni marido, débil, insegura, la pobre Adira necesitará un hombre fuerte y poderoso para protegerla. Alguien así como yo. Betania habla con su hermana. Balam ya debió habernos buscado. Él dijo que tiene muchos aliados en el palacio y que enviaría una sierva a avisarnos cuando llegara el momento. ¿Y si él te engañó? No iba a cambiar de idea después de tomarse tanto trabajo para convencerme. Yo creo que sucedió algo. Ay, ¿cómo estará papá? Voy a intentar ir con él. No hagas eso, Betania. Es muy arriesgado. Calma, vamos a esperar un poco. Ya es tarde. Creo que él ya no vendrá. El siniestro nigromante entra apresurado en su laboratorio y comienza a elaborar un brebaje. Sí, puede pasar. Con permiso, señor. Dime. El rey quiere que vaya a la celda del prisionero Madianita y confirme su estado de salud. Lo encontré inconsciente. Después, repórtese con el rey en sus aposentos. Haré lo que el rey ordena. Agita el compuesto. y se dirige a la torre. La columna de fuego guarda el poblado. Las hermanas madianitas y sus compañeras descansan en aposentos separados. Ana y Radina duermen tranquilas, pero Joanna sueña con sus ovillos caídos del cesto y desparramados por el suelo. Déjame ayudarte. No hace falta. ¿Por qué? ¿Porque soy viejo y tonto? Tonto, pero no tan viejo. Aarón se asombra. Señor, ¿acaso escuché un intento de elogio de esta joven? ¿Vas a seguir molestándome o me vas a ayudar? Te ayudo, claro. Se agachan y recogen el material de costura. Que tengas una buena noche, Joanna. Que Dios te bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Le da la espalda y se va. ¿No vas a decir gracias? Despierta. Eres un tonto. Que Dios te bendiga. Joanna, ¿qué pasa? ¿Hablando sola? Sí, estaba soñando. ¿Está todo bien? Sí, claro, todo bien. Solo un sueño bobo. Buenas noches. Buenas noches. La nubia se vuelve y ella se acuesta, fijando su mirada en la llama de una lámpara, sin conseguir conciliar el sueño. Al mismo tiempo, Balam entra en la prisión y se arrodilla junto al sacerdote. No se mueva. Tome la pócima que voy a derramar en sus labios y parecerá estar muerto. Hágalo antes de que alguien venga. Unta el ancho tapón con el contenido del frasco, humedeciéndole la boca una y otra vez. El potente preparado surte efecto de manera casi inmediata, obligándolo a ceder ante una somnolencia gradual que lo deja inconsciente. El moabita comprueba su respiración, que resulta imperceptible, e inclina el oído sobre su pecho. ¿Cómo está? Muerto. Instantes más tarde, comparece ante los reyes para presentar un informe. Está hecho. Me libré del sacerdote para evitarme problemas. Y solo me queda uno. Domar a su hija. Usted lo conseguirá. Es solo cuestión de tiempo. Para todos, la muerte de Yetro fue obra de nuestros enemigos. Logramos traer el cuerpo y le daremos una digna sepultura. Señor, si me permite una sugerencia, ¿por qué no nos libramos también del cuerpo enterrándolo en secreto? ¿Cuál es la ventaja? Es mejor que las hijas continúen en expectativa, creyendo que su padre está vivo y que está siendo buscado. Él tiene razón. Encárgate del entierro en el desierto. Pero antes toma algún objeto de Yetro para que se lo mostremos a las hijas como prueba de que la búsqueda continúa. Tengo otra sugerencia. ¿Cuál? Dime. Que las dos hermanas hagan un paseo para que se sientan mejor. Que olviden la sensación de estar encerradas en palacio. Esa no me parece una buena idea. Me parece excelente. Hoy estás inspirado, Balam. Gracias. Con permiso, voy a ocuparme del cuerpo. Ve. Saluda al monarca, reverencia a su soberana y sale del despacho de trabajo. Por favor, Elda, organiza todo para el paseo de las mujeres. Ella se aproxima, preocupada. Balak, ¿no te parece arriesgado? Aquí dentro tenemos control total de las dos. Allá afuera, ¿no? No te preocupes. Haz que sean acompañadas por damas y oficiales. Balam tiene razón. Es mejor que mi futura esposa despeje un poco sus pensamientos. La luna cruza la bóveda celeste y a medida que pasa, el paisaje se tiñe gradualmente de añil. Al amanecer, el sol emerge tras las dunas, regalando una nueva jornada para todo el Medio Oriente. Balam llega muy temprano a su taller. Yetro reposa tumbado sobre una losa de piedra, en un estado de letargo inducido. El brujo le retira su valioso collar. Observa las piezas de plata. Lo deja a un lado. Y cubre al anciano con una sábana blanca. Luego vuelve a examinar la joya, tratando de descifrar su contenido. ¿Qué sucedió? ¿Por qué nadie fue a buscarnos? Betania. ¿El collar de mi padre? Se lo da y descubre el cuerpo sobrecogiendo a la joven. ¡Papá! ¡Papá! Solo es un sueño profundo gracias a una pócima que le di. ¿Acaso esto es una broma pesada, Balam? Disculpa, yo... ¿Por qué hiciste eso? Es una larga historia. Cálmate. Tuve que cambiar los planes. El rey Balak iba a envenenar a tu padre y casi lo consigue. Afortunadamente llegué a tiempo y pude revertir la situación. ¿Y ahora? El rey aceptó que Yetro sea enterrado en secreto. Y como prueba de que la búsqueda continúa, él va a contarles que encontraron este collar. ¡Desgraciado, miserable! Acepten el paseo que van a proponerles. El pueblo aún está celebrando el cumpleaños del rey. Será una buena oportunidad para la fuga. ¿Y mi padre? Él estará esperando fuera de los dominios de Morán. ¿Pero no es muy arriesgado? Sí, mucho. Pero también es la única oportunidad. Mientras tanto, distrae a los oficiales para que tu hermana escape con los niños en medio de los festejos. Y deja que ellos te traigan de regreso. ¿Quién te asegura que volveré? Estoy seguro de que lo harás. ¿Quieres volver a ver a tu hija? ¿O no? Ahora anda. Ve, no hay tiempo que perder. Acaricia al padre en la cabeza, mirándolo con ternura. Y se va. La columna de nube gira eternamente. Y Zelofejad se despide. Aquí están las mantas y las provisiones. Gracias, mi amor. Juntan los labios y se arrodilla, acariciando el vientre de su esposa. Hasta pronto, hijo. Cuida bien a tu madre en mi ausencia. La besa y se levanta. Ay, por la noche hace tanto frío en el desierto. Y no lo sé. Llevamos meses caminando en él. Sí, pero ahí no habrá una columna de arena que te guíe, ni una columna de fuego para calentarte. No te preocupes, mi amor. Fue una solicitud de Moisés y estoy seguro que Dios cuidará de mí y me traerá de vuelta sano y salvo. Saluda a Leila. Ay, cuídate, cuñado. Y vuelve pronto, antes de que mi hermana tenga un ataque. Descuida. Madian no está tan lejos de aquí. Débora. Ten cuidado, tío. Lo abraza. Lo tendré. Y Ur. Mi amigo. Hace lo mismo. Vamos a orar por ti. Y por la familia de Moisés. Muchas gracias. Llegan Bezalel y Oliab. Josué me pidió que te avisara que antes de partir tenía una cosa que resolver. Te espera en la tienda de la congregación. De acuerdo. Bueno, me tengo que ir. Coge el equipaje y vuelve a besar a su mujer, alentándola. No pueden mandar a otro en tu lugar. Calma, mi amor. Vuelvo pronto. La acaricia con cariño. En el exterior, Ana ordeña una de las cabras de un corral instalado en medio de un llano entre varias tiendas. Josué llega por detrás y la contempla con agrado, apreciando su labor y buen hacer. Se acerca muy despacio, pero ella percibe su presencia y se alza ilusionada. Josué, ¿llevas mucho tiempo ahí? No. La verdad ni sentí el tiempo pasar. Vine a despedirme. ¿Despedirte? ¿Cómo? ¿A dónde vas? Moisés me pidió que fuera a Madian a ver si su familia está bien. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Muchas lunas? No, solo por unos días. ¿Por qué? ¿Me vas a extrañar? Sonríe avergonzada. Porque yo a ti sí, mucho. Pensaré en ti todo el día. Y en las noches voy a soñar con tu sonrisa. Acaricia su mejilla y la mira con amor. Con tus ojos. Te amo tanto, Ana. Yo también. Mucho. Mucho. Se abrazan fuertemente, con gesto sincero, deseando no separarse jamás. Vuelve pronto. Por favor. Vuelve pronto a mí. Siempre. Y al desligarse, se miran a los ojos. Mi amor. Estaré aquí esperándote. Buen viaje. Gracias. Shalom. Shalom. Se aleja lentamente, volviendo por momentos la vista atrás y dejando un enorme vacío. Pero sus miradas se entrelazan, manteniendo la esperanza del ansiado reencuentro. Balaam vierte un extraño líquido en la boca del sacerdote y se aparta unos pasos, esperando a que se produzca la reacción. El potente fármaco le devuelve la conciencia e intenta incorporarse, sintiéndose completamente desorientado. ¿Qué sucedió? ¿Dónde estoy? Exactamente donde queríamos que estuviera. El plan dio resultado. Balaam cree que murió y me ordenó deshacerme de su cuerpo. ¿Y mis hijas y mis nietos? Quédese tranquilo. Ya le avisé a Betania. Usted será llevado fuera del palacio y de los dominios de Moab a salvo. Espere a Adira y a los niños. ¿Y mi siervo Natán? Creo que Betania se ocupa de eso. ¿Pero cómo llegarán hasta allá? No hay tiempo para explicarlo. Vamos, acuéstese de nuevo. De eso me encargo yo. Los oficiales pasarán más tarde para llevarlo. La fuga será por la noche. Será más fácil, llamará menos la atención. Ahora tengo que envolver su cuerpo con esta tela. Le haré agujeros a la altura del rostro para que pueda respirar. En el parque. ¿Pero estás segura de que él está bien? Ay, no sé, Adira, parece que sí. Balaam está loco. Pero él me aseguró que solo durmió a mi padre, aunque el rey piensa que está muerto. ¿Y ahora? Mamá, ¿ya no vamos a irnos? Shh, habla en voz baja, hijo, por favor. Nos van a invitar a un paseo. ¿Un paseo? ¿A dónde? Niños, por favor, no hagan tantas preguntas. Tenemos que hacer de cuenta que no sabemos nada. ¿Está bien? ¿Y Natán? Irá con nosotros, ¿verdad? La reina cruza el florido vergel, acompañada por sus siervas, quienes la siguen llevando un par de bandejas con variados juguetes hechos de trapo y madera. Miren lo que traje para ustedes, queridos. ¿No son lindos? Los niños eligen dos muñecos. ¿No van a agradecer? Gracias. Gracias. Qué lindos. ¿Alguna noticia de mi padre, señora? Sí. El rey las espera en la sala del trono. Coré visita a su primo. Es lo mínimo que puedo hacer, Moisés. Me siento pésimo con todo este asunto. Tanto por ti, primo, que tuviste que pasar por todo esto, como por el madianita que fue acusado injustamente. Sur es nuestro huésped, Moisés. No merece pasar por esto. Así que insisto, quiero ir para allá yo mismo a aclarar todo este asunto. Si alguna cosa está pasando con tu suegro, yo lo voy a descubrir. Puedes estar seguro. Te lo agradezco, Coré. De verdad. Sé que no fue tu intención causar este alboroto. Y no estoy molesto. En serio. ¿No? No. No tienes la culpa de nada. Pero no te preocupes. Ya me ocupé de esto. Llegan Josué y Zelofejad. Estamos listos, tío. Podemos partir cuando tú quieras. Josué y Zelofejad irán a Madián. Tú me ayudarás en la construcción del tabernáculo, Coré. Gracias, primo. Puedes irte. Agradece. Aprovecha para expresar sus deseos. Que tengan buen viaje. Y abandona el lugar. Moisés se levanta de su escritorio. Lo pensé bien. Y creo que es mejor que esperen a que baje el sol antes de partir. Podrían guiarse con las estrellas y la luna llena puede ayudarlos. Como prefieras. Siéntense. Yo quiero darles unas instrucciones en caso de que encuentren alguna eventualidad. Cerca. Moisés no puede ir, pero enviará a alguien de confianza para aclarar esa historia. Y hay que aclararla. Nuestro padre jamás haría una cosa así. No. ¿Crees que el forastero pueda ser un espía Sípora? Por lo que Moisés averiguó, no hay pruebas para asegurar eso. Él solo quiere estar seguro de que nuestro padre, nuestras hermanas y nuestros sobrinos estén bien. ¿Cómo quisiera ir? Yo también, Yerusa. Pero los hombres irán más rápido si van solos. Y pronto estarán de vuelta, con noticias. Y estoy segura de que todos están bien. Eso espero. La mañana transcurre deprisa, hasta bien entrado el mediodía. Y en el palacio moabita, el hechicero entrega el collar del prisionero a su majestad. Hiciste un gran trabajo. Un bello collar, Balam. ¿Y el cuerpo? Listo para ser sepultado. Por la noche llamaremos menos la atención. Muy bien. Siempre piensas en todo. De ahora en adelante, todos deben actuar como si Yetro nunca hubiera estado preso en este palacio. La gran esposa real y sus damas de confianza vienen acompañando a las visitantes de honor con los niños. La soberana sube al estrado, situándose cerca del marido. Antes que nada, sepan que la búsqueda del sacerdote continúa. Estoy seguro de que pronto estará aquí con nosotros. Muestra el abalorio ornamental. Trajeron esto. Lo encontraron durante la búsqueda. Es el collar de mi abuelo. Llora, querida. Llora, que hace bien. A Adira. ¿Qué opinan de prepararse para un paseo? Se miran sin responder. Necesitan distraerse un poco de tanto sufrimiento y dolor. Ha sido muy difícil, me lo imagino. Sí, mucho. Pronto anochecerá. Bajo la luz de la luna, los festejos son mucho más mágicos. Y los números con fuego son impresionantes. Lleven a los niños. Quiero ir, mamá. Yo también. ¿Nuestro siervo puede acompañarnos? Natán es como de la familia. Claro. ¿Por qué no? Por desgracia, no podré acompañarlos porque tengo muchos problemas por resolver. Está bien. Aceptamos. Perfecto. Con permiso, nos vamos a preparar. Tania y Enma las guían a sus aposentos en el harén. Eldad y sus amigos con los viajeros. Buen viaje, amigos. ¿Llevan todo lo que necesitan? Sí. Abigail preparó todo. Tenemos panes y agua. Y ustedes dos, cuídense, por favor. Vamos a estar bien. No tengo duda de eso. Estén atentos a las señales de Dios. Estoy seguro de que estará todo el tiempo con ustedes. Aaron se acerca y abraza a Josué. Ada lo mira con orgullo. Amén. Te prometo que volveré con ustedes. Zelofejad. ¿Nos vamos? Vamos. Datán, Abiram, Zur y Coré observan entre los vecinos. Yerusa y sus hermanas también están presentes. Ana, Joana y Radina llegan justo a tiempo para verlos partir. ¿A dónde se dirigen? Van a Madian. Moisés les pidió ver si su suegro está bien. Su amado voltea en la distancia y la mira por última vez. No tardaremos mucho en descubrir si lo que Coré dijo es verdad. Quiero ver cómo va a salir de esta si está mintiendo. Leila charla con Ur y Radina se une a ellos. Pero Miriam pasa por detrás y lo descubre conversando con la novia. El joyero la invita a formar grupo. Sin embargo, su semblante se transforma, lo rechaza con rudeza y se va. Hicieron un excelente trabajo hoy. Se han ganado un merecido descanso. Mañana continuamos. Buenas noches. Moisés anima a los trabajadores. El desierto es un inmenso lienzo que el sol pinta en cada atardecer, iluminando con pinceladas doradas las dunas, cuya arena caliente emana en un suave vapor que se extiende hasta el horizonte. Y cuando el astro rey se despide, emerge la luna como una perla blanca en el terciopelo del cielo revestido de estrellas, revelando toda su hermosura. Cuatro soldados, repartidos en pares, agarran dos largos varales sujetos a una angarilla. sobre la que Jethro reposa, cubierto por una tela. El hombre permanece despierto bajo la sábana, esperando que el plan de huida se complete con éxito. Balaam acompaña a los militares hasta la puerta de salida y actúa discretamente, evitando salir del edificio monárquico para no levantar sospecha. Ellos fingen trasladar un cadáver para sepultarlo a las afueras de la ciudad según lo previsto, y la misión ha de desarrollarse sin inconvenientes. Kir está de fiesta y sus habitantes gozan de la celebración. Tania y Emma guían a Nathan y a la familia por una calle abarrotada de gente. Tomen mis manos y no las suelten por nada, ¿entienden? Los esperé anoche y nada. ¿Qué sucedió? Ahora el plan es otro, Nathan. Pero al menos ya estamos fuera del palacio. ¿Y cuál es el nuevo plan? Disimula. Tania no nos quita los ojos. Sí. Las damas los vigilan desconfiadas. Cuando llegue el momento, te aviso. ¿Qué momento? No sé, pero debes estar preparado para correr. ¿Correr? Los oficiales que transportan al sacerdote pasan por el puesto fronterizo sin llamar la atención de los centinelas que vigilan la muralla. Y salen de la urbe procediendo del mismo modo que en un entierro común. Algo más tarde, llegan a un paraje solitario, rodeado por un terreno rocoso e irregular que abarca toda la llanura y desde el que se divisa la metrópoli, iluminada por las antorchas de sus calles, creando una bella composición nocturna. Los moabitas convierten el aniversario de su rey en un torbellino de alegría. Muchos pasean al fresco, otros charlan en grupos o se divierten a la luz de pebeteros encendidos en esquinas o colgados de balcones, creando una cálida atmósfera de tonalidad especial. La gente danza al son de la música y los curiosos se mezclan entre la multitud. Hace tiempo que no nos divertíamos tanto. Tania baila con un amigo. ¿Les está gustando? Ay, todo es muy diferente. Te acostumbrarás. Ahora voy a llevarlos a un lugar lindo donde solo los sacerdotes pueden entrar. Betania y su hermana no disfrutan del evento, pero disimulan tratando de adaptarse tanto como pueden. Los reyes brindan. Por mi matrimonio con la bella y dulce Adira. Beben en el gran salón. Espero que el paseo le haga bien a Adira. Estaba pensando, más que un paseo, algunas joyas podrían animar a esa criatura. Tal vez sí, tal vez no. Pues yo apuesto a que sí. Consigue las joyas y yo hago el resto. Cuando todo esté arreglado, invitaremos al líder de los hebreos a nuestra boda. Falta para eso. Tu pesimismo me conmueve. Prefiero el pesimismo a las decepciones futuras. La alianza se consumará. ¿Realmente crees que conquistarás a Adira? Sí, estoy seguro. ¿Y mi hermano Sur? ¿Cómo le irá en su misión? Espero que ya haya conquistado la confianza de Moisés. En el campamento. Tenemos que pensar en algo, Sur. Lo sé. O dentro de unos días, Josué y Zelofehad dirán que no encontraron a Jethro y que él y su familia partieron a Moab. ¿Y qué haremos? Aún no lo sé. Estoy pensando. Moisés querrá ir a buscar a su suegro. Debo encontrar la manera de avisarle a mi hermana. Zelofehad y Josué atraviesan un valle pedregoso. ¿Sabes cómo vamos a encontrar a Jethro? El suegro de Moisés es un hombre muy conocido en Madián. Dicen que es tan sabio y respetado que todos lo buscan para pedirle consejo. Es impresionante cómo un sacerdote idólatra renunció a todos sus dioses para poder servir solo al Dios de Israel. Eso solo demuestra que es muy sabio. Tienes razón. Se paran. Jethro no resistió a nuestro Dios. Quien ha visto lo que nosotros no puede resistir. Entonces su fe es mucho mayor que la de muchos hebreos. ¿Por qué lo dices? Jethro no vio las plagas, no vio al mar abrirse, no vio maná cayendo del cielo. Y aún así él cree, no como muchos en nuestro pueblo. Tienes razón. Prosiguen la marcha hacia el oasis de Madián, situado a unas jornadas de camino, y recorren una inhóspita región situada al occidente del monte Sinaí, a través de sendas antiguas borradas por el viento. Los funcionarios marciales retiran la sábana. Ya estamos fuera de la ciudad. Y ayudan a levantar al venerable religioso, que parece desorientado. En tanto, sus hijas, nietos, empleado y las siervas reales se abren paso entre el gentío. Los niños admiran las proezas de los tragafuegos, que escupen llamaradas por la boca. Una pareja de soldados lo siguen, pero dos desconocidos disfrazados tropiezan, derramando su bebida sobre ellos. Perdón, señor. Eres una torpe. Nosotras lo limpiamos. Consiguen despistarlos con ayuda de una tercera persona que se encarga de secar sus uniformes, mientras ambos enmascarados salen corriendo para ayudar a Betania y Adira, que contemplan los malabares. Vengan, por aquí. ¡Rápido, rápido! ¡No hay tiempo que perder! ¡Rápido! Vengan. Las llevan a un lugar seguro, camuflándose entre la muchedumbre que se divierte por todas partes, creando una aglomeración tal que impide moverse con facilidad. Emma y Tania permanecen entretenidas sin advertir la huida. Y no lejos de allí, Jethro examina el entorno que los rodea, en una zona irreconocible. Sus parientes escapan con ayuda de dos extraños. Y cuando el general repara en su ausencia, ya es tarde. Y Tania reacciona. ¿A dónde se fueron? Tal vez solo se están divirtiendo. Incompetentes, dejaron que Betania, Adira y los niños huyeran. Ellos estaban aquí hace un momento. Encuentren a las mujeres y a los niños ahora. Sí, señora. ¡Vamos! Pero su rastro se pierde y llevan mucha ventaja. Avanzan a la carrera sin separarse unos de otros, tratando de abandonar Moab. Su padre espera, protegido por miembros de la Guardia Real. Natán, Betania y Adira pretenden reunirse con él e iniciar el viaje a su tierra antes de que amanezca. ¿Qué pasa? Tengo que volver, Adira. Betania, no vuelvas a ese palacio. Ya viste de lo que el rey es capaz. Ven con nosotros. No puedo. Adiós. La abraza con inmenso pesar, sin saber cuándo volverán a verse. Natán se aterra. ¡Los guardias se acercan! La patrulla que los busca se aproxima. Fin del capítulo 192.